Saludos, saludos, querida banda sonora. Muy, muy buena noche de jueves. Jueves 23 de agosto. Estamos comenzando la transmisión número 77 de esta radio comunitaria por internet, la banda sonora. Ya 77 sonoreadas sonando. Gracias a toda la comunidad que nos acompaña cada jueves. Saludos a la buena familia de Elizabeth y Pepe Adán. Saludos a los pequeños. Saludos al buen Lalitros, a la querida Lía Orozco y a todas y todos los que nos contactan por ahí, que andan del otro lado de su computadora, su celular, a través de www.barrioconciencia.org. Pues andamos muy contentos acá, estrenando otra sede. Andamos de vagos, andamos de aquí para allá. Muchas gracias a quienes nos facilitan la oportunidad de andar por acá, sonoreando en estos lugares. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre todo del primer aniversario, ya su primer cumpleaños, del querido Huerto del Barrio, un proyecto que nació de las manos de las pequeñas y pequeños, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe mencionar, ya abundaremos sobre eso, que las personas adultas mayores se comprometen bastante con los proyectos, y este proyecto pues es un huerto urbano ahí en medio del asfalto. Y vamos a estar hablando acerca de lo que va a haber este domingo 26 a partir del mediodía ahí en el Huerto del Barrio, ubicado en la CTM Culhuacán, sección 7. Ahí está en el Facebook el evento, búsquenlo así, primer aniversario del Huerto del Barrio. Y ahí vienen todos los detalles e información que, insisto, ya estaremos hablando. Y pues también hay algunas notas culturales e historia. Estamos a 50 del 68, estamos en el 50 aniversario del 68. Y bueno, pues van a ver varias cosas ahí. Acompáñenos, están todas nuestras sonoreadas ahí posteadas en la página de la banda sonora, búsquenos en Facebook. Y bueno, pues vámonos con esto, que la banda sonora ya comenzó. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. ¿Qué tal, bandita sonora? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos y todas las que nos escuchan a través del www.barrioconciencia.org. Y bueno, y como bien lo dijo la comadre, andamos de manteles largos porque nuestro querido huerto, y al decir nuestro nos referimos a toda la comunidad, porque todos, bueno, la gran mayoría se han involucrado de alguna u otra forma con él. Entonces, pues estamos cumpliendo un año con este bonito proyecto, que bueno, pues a lo largo de este programa pues vamos a estar hablando de, bueno, del huerto, de cómo se hizo, en qué contexto, quién se involucró, y bueno, vamos a estar hablando más generalmente de la historia de los huertos urbanos desde que existen estas urbes, bueno, pues a sembrar adentro de ellas. Un saludote bien grande a la familia Nenotoca Cofame, que bueno, pues este tlacuilo ciclista, bueno, pues estamos acá en el chulo pueblo de San Gregorio, entonces nos venimos desde allá de Tierras Culguas, y bueno, pues a pesar de que cayó el agüita, bueno, pues una trayectoria bien bonita. Entonces un saludo a la banda, y bueno, pues vamos a estar también enlazándonos con la banda que va a participar en el primer aniversario del huerto. Pues son varios y varias los que pues han aportado su trabajo desinteresadamente. Vamos a tener ahí a la comadre Elena, que es medicina herbolaria. Va a estar también la familia Nenotoca Cofame, perdón. Va a estar nuestro cuate, el buen José Luis Cortés, dando una clase de zumba gratis. Va a estar Liz también, Lizeth ahí con una exposición y venta de gráfica. También a nuestra querida comadre, la guachita pulquera. Un saludote a Mari, que va a estar ahí refrescando la sesión. Y bueno, pues también vamos a estar con nuestra vecina Jenny Cano, que bueno, pues va a estar vendiendo esencias, va a estar ahí compartiendo con nosotros su trabajo. Todo este trabajo es alrededor de lo que son las plantitas, el cultivo, cómo tratar de la mejor forma posible, bueno, pues a las plantas, cómo convertirlas en pues medicina, en comida, en tés, en este caso pues aceites. De todo eso vamos a estar hablando, querida banda sonora. Si ustedes tienen ahí algún comentario, invitamos a todos y a todas a que nos escriban a la página del Face, la banda sonora. Ahí estamos, aparecemos en el Face, o también a nuestro perfil de Barrio Conciencia. Bueno, todo esto es por nuestra página, ahí chequenle www.barrioconciencia.org. se va a poner buenísimo. Vamos a estar platicando de la participación comunitaria que se ha desarrollado a partir del huerto, pero ahí les estaremos contando. Por ahí nos corrieron un cuarto de tonelada, pero ¿cómo ve usted, comadre, este festejo, este año que ya transcurrió del huerto? Pues la verdad es que ha sido un año bastante, bastante bueno, bastante verde. Sin duda ha habido de todo durante este año del huerto del barrio. Y bueno, creemos que el impacto ha sido importante, ¿no? No solo creemos con base a lo que cada uno considera, sino que hemos hecho algunas listas, no hemos platicado con las personas. Entonces sabemos que el huerto, ubicado en este lugar, que para los que nos escuchan, tal vez en algún otro lugar, San Petersburgo, por ejemplo, allá en Rusia o en estos lugares lejanos, el huerto está ubicado en un parque público, que se encuentra cerca de una primaria, ¿no? En realidad es una unidad habitacional, de esta que está ahí en la CTM. Entonces, es un parque público que tiene una canchita, tiene juegos, ¿no? Tiene estos ejercitadores. Y bueno, pues era un área verde, descuidada, ¿no? Como la mayoría, tristemente, de nuestras áreas verdes. Tenía algo de pasto, pero no más allá. Entonces, bueno, el hecho de ponerlo ahí ha sido, como es paso de escuelas, paso hacia la tienda, paso hacia tomar el micro, ¿no? Que te lleva a tu lugar. Y tristemente, en unos meses más, paso hacia la estación del Metrobús. Entonces, pues la verdad es un lugar donde ha causado impacto, ¿no? Donde las personas pasan y lo ven. Y sin duda ha cambiado la geografía, la manera de ser en la que está hecha esa colonia, ¿no? La CTM Culhuacán, en el lugar donde estamos. Y bueno, pues creo que ha sido, la verdad, un experimento bastante interesante, bastante grato. Y pues ha habido de todos, ¿no? Desde el dueño del perrito que no le importa y deja que haga por ahí sus maldades, hasta quienes van y nos siembran alguna planta, ¿no? Quienes van y dan algo. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante este proyecto. Y bueno, pues ojalá puedan acompañarnos este domingo. Domingo 26 de agosto, para poder estar ahí celebrando el primer año del barrio del Huerto. Vámonos con esto. Mira que no tengo ni trabajo y ya no traigo ni un tostón. Y aún con estos miseros centavos y yo me bailo un vacilón. Saca el movimiento que libera, ay, saca la atención. Sácala. Mira que no tengo ni trabajo, pero me bailo un vacilón. Unos cuantos siempre dan la cara pasándose el balón, y otros cuantos solo se prometen robándose un montón. Y ahora nomás tengo mi guitarra pa' meterle al talón, y ahora todo el mundo está cantando esta polca pegazón. Pero son, son, son, son, son, son, chingo en buen chon. Pero no tengo lana ni para la ventana ni para el carro, pero me siento cuerpo. Cuando yo no tengo dinero, es que cuando me cansa, es que cuando ganamos, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. Arriba tu lanzing, arriba tu lanzing. Pero no tengo lana, ni para la renta, ni para el carro, pero me suda el cuerpo. Cuando me tengo, tengo dinero, es que cuando democracia, es que cuando ganamos, es que tengo dinero, es que no tengo trabajo. Pero no tengo lana, ni para la renta, ni para el carro, pero me suda el cuerpo. Cuando me tengo, tengo dinero, es que cuando democracia, es que cuando ganamos, es que no tengo. Es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. Pues ya estamos de regreso acá en la compañía del querido mago. Saludos al buen mago que anda visitando estos lares, esta cabina de la banda sonora, escuchando como siempre su charla amena. Muchas gracias al querido mago que anda por acá. Y saludos a toda la banda que nos anda acompañando en esta nochecita de jueves. Y pues justamente estábamos hablando de este huerto urbano que se ubica ahí en la privada de Mariquita Sánchez. Y bueno, este huerto, la verdad es que trae varios beneficios cultivar un huerto, tener un área para poder sembrar, no forzosamente, o sí, depende. La idea del huerto urbano es que puede ser sustentable para quien lo cultiva, para quien lo cuida. Es decir, puedes tener ahí hortalizas, incluso tal vez algún tipo de árbol frutal, algo no muy grande. Habría que ver árboles que permitan sus raíces pues estar ahí. Pero también podemos tener plantas aromáticas, ¿no? Medicinales. Y la idea justo es de cultivar que uno pueda tener a la mano algo que comer, algo con lo cual nutrirse y alimentarse. Y entonces la verdad es que los huertos urbanos son muy importantes. Comentaba ahorita el querido Tlacuilo que surgieron sobre todo, el gran boom de los huertos urbanos es la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, ¿no? En la zona devastada por la guerra. Hay que recordar que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial dejó realmente devastados a los países que participaron. Y como siempre en su inteligencia, los países dominantes pues dijeron, ¿saben qué? Ya nunca más hay que hacer una guerra dentro de nuestros territorios porque nos arrasa, vamos a hacerla fuera. Entonces ahí está Siria, ahí está Irak, ¿no? Ahí, aquí está América Latina y ahí está África. O sea, Italia y Francia y Alemania pues ya nunca más van a ser devastados. Son bien inteligentes estos señores. Pero cuando en la Segunda Guerra Mundial fueron arrasados por las bombas y por todos los tiroteos, en Europa se empezó a hacer algo que, bueno, aquí en América Latina era muy común, sembrar, ¿no? Tener como cultivos, ya sean en espacios pequeños, sobre todo es la idea de un huerto urbano, ¿no? Porque en realidad en la ciudad pues no tenemos como espacios muy amplios, no tenemos una hectárea o dos hectáreas de tierra para estar cultivando, pero sí tenemos igual un metro por ahí, ¿no? Disponible tal vez de patio, de terreno, o incluso en el caso de los compañeros de ahí de la CTM Culhuacán, o de otras unidades habitacionales en donde, pues no, la verdad es que tú no tienes ni siquiera un pequeño jardín. No importa, porque el huerto urbano permite aprovechar al máximo cualquier espacio, cualquier rinconcito que tengas. Por ejemplo, si tienes un balconcito, pues puedes poner un huacal, ¿no? Y sembrar ahí unas 3 o 4 lechugas, por ejemplo. En otro huacal sembrar tu plantita de jitomate y el cilantro. Entonces tú puedes ir utilizando de manera muy efectiva cualquier espacio y cualquier recipiente en realidad que permita contener la tierra, ¿no? Es bastante interesante eso. Pues sí, nos remontamos a la historia de los huertos, pues cabe recordar que en la época del feudalismo, bueno, pues toda la banda todavía se dedicaba a cosechar y le rendían un tipo de tributo al señor feudal. Pero bueno, con la llegada de la revolución industrial, pues toda la banda se empieza a mover a estas pequeñas urbes que empiezan a crecer y crecer. Y bueno, pues ahí se empiezan a dar los primeros huertos urbanos en estas primeras urbes. Ya después, como lo dijo la comadre, tiene un resurgimiento en la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, pues no se podían atener a las importaciones de los otros países, todo en guerra, entonces tenían que asegurar la comida, y cómo, pues qué mejor que qué mejor que sembrando, ¿no? Sembrando su propia comida sin depender de las otras naciones. Y ya en el siglo pasado, en los años 60, 70, nuevamente empieza a proliferar, sobre todo en Estados Unidos, esta onda hippie, pero no tanto ya por la necesidad del alimento, sino también para ir un poquito en contra del sistema. Empiezan entonces a volver a las raíces y empezar a sembrar. Y como lo dijo la comadre, a mí me parece que en no mucho tiempo pues vamos a tener todo mundo que estar cultivando en cualquier cachito de jardín que tengamos, en una maceta, en un huacal, para nosotros mismos producir nuestros alimentos con esta oleada de, de alimentos envenenados, de transgénicos, de que no sabemos ni de dónde vienen, de cómo se hacen, de los pesticidas con los que están haciendo las grandes producciones agrícolas. Entonces nos están pues orillando a que nuevamente sembremos, y qué mejor que en un huerto urbano. Ahí por el barrio, pues hay dos o tres, más o menos, ya estaremos hablando de ellos. Y bueno, en el siguiente bloque vamos a estar hablando de la historia de los huertos urbanos aquí en México. Cabe resaltar que, bueno, pues ahorita pues hay varios conocidos. Está el, creo que el más conocido de aquí, de Ciudad Monstruo, pues ese es el, es este, perdón, el huerto Roma Verde, ¿no? Que está allá en la colonia Roma. Otro también muy famoso es el huerto Tlatelolco. Pero bueno, ahorita estamos aquí en San Gregorio, donde mucha banda todavía cultiva aquí enfrente en la zona chinampera. Y donde, bueno, pues el cultivar, a pesar de que estamos no muy lejos, pues tiene otra visión. Allá en el barrio, pues casi nadie pues está acostumbrado o conoce pues estos trabajos de cosechar, de plantar, de sembrar, de cuidar la tierra. Y aquí pues familias enteras todavía se dedican a la siembra, al cultivo, y pues de eso viven. Sí, claro, es interesante hacer la diferencia justo entre el huerto urbano como un tipo de desarrollo que surge, ¿no? En estas grandes urbes, bueno, claro, de ahí viene, o en estas grandes metrópolis, en oposición, o no forzosamente oposición, pero sí en pues retomar la idea de que el hecho de sembrar es algo que caracteriza mucho a los países que amablemente dicen están en vías de desarrollo, más bien países dependientes y colonizados por estas grandes potencias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en América Latina es muy común, es realmente, bueno, por lo menos lo era hace algunos años todavía, es muy común que tengamos a alguien de la familia, por ejemplo, que siembre, o que hace algunos años haya sembrado, tal vez nuestros papás o nuestros abuelitos. Estamos muy pegados a la tierra, pues sabemos, ¿no?, la importancia que tiene. Sin embargo, bueno, en ciudades europeas, pues igual no permiten, también son países pequeños, por ejemplo, a diferencia de nosotros. Entonces, es diferente la concepción que se tiene de un huerto urbano. Pero sí, estaremos hablando de eso, y pues saludos a toda la banda chinampera de Xochimilco, ¿no? También de Tláhuac, por allá, de lo que quede en Iztapalapa. Yo creo que ya no queda mucho por allá, pero familias que tal vez todavía hace unos 50 o 60 años sembraban, ¿no? Iban en su canoa a su chinampa a sembrar, o si tal vez no utilizan el método chinampa, si siembran. Entonces saludo y un apapacho a todos aquellos y aquellas mujeres que con sus manos, con su fuerza, con su sudor, nos dan de comer todos los días esa sandía, ese jitomatito, ese melón que nos comemos, y que a veces sin tener la conciencia de toda la chamba y de todo lo que requiere para que ese melón llegue a nuestra mesa, ay, es que ya está como feíto, ¿no? Ya está aguado, no, pues lo tiro. Ay, el plátano ya está como muy cafecito, guácala, qué asco, lo tiro, ¿no? Entonces igual, pues el llamado también es a que cuando tú tienes un huerto urbano, cuando te toca sembrar desde la semilla, ¿sabes? Valorar un poquito más lo importante que es ese ser vivo que te está alimentando. Pues esto está haciendo la Sonoreada 77, nos vamos con esta rola. Saludos a toda la banda del Facebook que nos está acompañando, saludos y apapacho. Товарищи, это революция! Recuerda del 17 a principios del siglo 20, cuando el vodka despertó en una revolución. Se sació la sed de la pobre gente. Buscaban su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución. Esa bandera, en las fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron. Aunque ahora brindemos por esta Cuba, que derrama un dulce aguardiente. Hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución. De regreso acá en esta sonoreada 77 y tenemos al querido Mago que nos acompaña en esta sonoreada. Y bueno, pues queríamos platicar con él un poco acerca de este tema de los huertos urbanos. Sin duda es alguien que de cerca conoce la tierra, conoce cómo se trabaja y nos gustaría mucho escuchar su voz. Buenas noches, querido Mago. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, a todos los seguidores de Banda Sonora. Un saludo. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Espero que se encuentren bien, aunque estén un poco mojaditos. Aquellos que se mojaron, pues un cafecito caliente y para adelante. Estamos viendo los temas de los huertos, urbanos, un huerto urbano. Quiero platicar nada más, hacer una participación de lo que es un huerto urbano y lo que es un huerto rural. Yo tuve la fortuna de, o tengo la fortuna de venir a provincia, y del lugar de donde yo vengo, del hermoso estado de Jalisco, platicarles un poco allá que es un huerto. Allá los huertos son tan normales, que tan implícitos en sí mismo en los pueblos, que las casas se componen de allá, de lo que es la vivienda, tiene otro espacio que es el corral, donde están los animalitos de trabajo, como el caballo, el burrito, una que otra mulita por ahí también. Los machos, no sé si alguien conozca lo que es un macho, es un animal de trabajo que sirve o sirvió mucho para los trabajos rurales de campo. allá las casas se componen de lo que es pues la vivienda, una casa hecha de adobe con su tejado de teja roja, de carrizo y teja. Pero también tiene otro lugar que es el huerto. La mayoría de las casas se componen de esas tres partes, vivienda, corral y huerto, cosa que en una ciudad pues es dificilísimo tener ese privilegio. Pero allá los huertos pues son, por lo regular, son árboles frutales, lo que se da en las zonas. En el caso que es hidrocálido, pues el aguacate, la granada, el limón, la naranja, la naranja lima, el arrayán, todo eso es el huerto para nosotros. Y es tan diferente como se vive allá, acá, que pues no sé cómo poder descifrar eso, de esa vivienda, de esa diferencia. Los niños que se crían en campo, pues es tan natural para ellos tener los árboles frutales a la mano, y es muy diferente. En la ciudad, en las zonas urbanas, se puede hacer, cada casa debería tratar de hacer un espacio por ahí, por ejemplo, para un limoncito que siempre te va a dar limones, y siempre vas a tener allí para un agua fresca, incluso para algo medicinal, el limón. Y es muy noble ese árbol. Aquí en la Ciudad de México se puede dar bien, se da bien y se puede aprovechar muy bien el limón. Entonces yo aconsejo que si tienen un espacio pequeño, pues aprovechenlo para plantar un limón, y limones nunca le van a faltar. Y bueno, no sé cómo explicarles las diferencias, pero sí es una fortuna tener un huerto. En provincia pues ya casi se podría decir que nacemos con los huertos ya en casa. Es mucho, muy diferente para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a provincia, o que tienen familia de provincia o vienen de provincia, saben a lo que me refiero. Pero pues hay que echarle ganas para los huertos urbanos, ¿me entiendes? Si no cabe un limón, pues algo más pequeño, el cilantro, el jitomatito, los chiles. Por ejemplo, los chiles es bien práctico. Siembras una semilla de chile, y rápido tú vas a tener ahí tus chiles muy frescos, lo que le llaman el chile verde, el chile jalapeño. Esos son rapidísimos, en 2 meses ya tienes tú tus chiles allí. Y hay cosas muy prácticas, cosas de investigar un poquito. Pero bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo, su amigo el mago. Ya se me quiere ir el mago, pero antes de que se me vaya, una pregunta muy rápida. Solo una muy rápida. Oye, ¿qué sembrabas tú, querido mago? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Cómo se siembra? Y si nos puedes contar, digo, de manera breve, sin duda de ser larga la historia, ¿cómo se sembraba? ¿Cómo cuidabas eso que tú sembraste en tu huerto? Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando yo tuve uso de razón, uso de conciencia, mis árboles frutales ya estaban ahí. Pero en provincia son tierras tan fértiles que realmente no requieren ningún cuidado. Recuerdo que sí, tiempos de secas, que le llamamos allá, que es la temporada cuando no llueve, se les echa agua, se les riega, se les va echando agua, pero realmente es poco trabajo lo que se maneja allá. Era básicamente echarle agua, casi ni siquiera se enfermaban los árboles de alguna plaga o algo. ¿Será que el ambiente es tan sano por allá que pues difícilmente llegaban plagas? Yo no recuerdo haber tenido algún algo que de que hubiera llegado alguna plaga para nuestro huerto, no lo recuerdo. ¿Será que es tan sano el ambiente mismo o no sé? Por sí mismo los árboles son tan mágicos que no requieren nada de eso. Yo, pues, los árboles allí estuvieron y cuando tuve la necesidad de salir de mi pueblo, pues ahí siguieron y seguramente ahí seguirán mis árboles queridos. Uh-huh. Recuerdo mucho al aguacate, al arrayán, la lima, la naranja lima, la granada tan bonita que se da allá, una granada muy sabrosa por allá. Es bueno tener un huerto. Aquí hay que tenerlo, pues, aunque sea en pequeño. Un huerto pequeñito vale la pena. Ajá. No sé si otra pregunta quiere hacerme aquí la comadre. Muchas gracias, querido mago. Yo había escuchado alguna vez que tú sembrabas caña. ¿O conocen la siembra de caña o estoy equivocada? Más bien me refería un poco a esa siembra, no tanto a los árboles frutales, sino si, o maíz, por ejemplo. ¿Se sembraba algo así? ¿Tú tuviste la oportunidad de hacerlo? Bueno, si vamos a hablar de sembradío, de productos agrícolas. Si vamos a hablar de productos agrícolas, pues es algo diferente. En el estado de Jalisco, pues lo que es mi pueblo, se sembraba mucho el maíz, el garbanzo, la sandía, el melón, la jícama, pepino. Esos eran productos que se dan muy bien allí. Posteriormente se sembró ya mucho lo que es la caña. La caña de azúcar, pero se sembró caña por lo mismo, por el valor económico que representa la caña. El vender caña, el costo del azúcar subió de tal manera que era conveniente sembrar la caña. Ahora se siembra más caña que maíz, pero se sigue sembrando maíz y frutas como la sandía, el melón, la jícama. ¿Cómo crece la sandía, para los que no saben? Bueno, la sandía es una guía, se siembra y crece una guía. No sé si conocen la calabaza, es muy parecida. Crece la sandía. Son ramas que por lo regular van a ras de tierra, con hojas grandes, y de ahí da su fruto. De una sandía chiquita se va haciendo grande, hasta que alcanza su mejor tamaño y es como se aprovecha. Pero la sandía es de una planta de guía, pues, de, ¿cómo se podría decir? Guía. Sí, de guía. A lo mejor el chayote lo conocen, también es así la sandía. El melón también es así, el pepino, el cacahuate es muy bonito eso. El cacahuate viene siendo, no sé, hay una rama que se denominan como tubérculos, por decir. El cacahuate se siembra la semilla de cacahuate y crece hacia arriba una planta. Una planta no crece mucho, 30, 40 centímetros se expande, pero lo que es en la parte de abajo de la tierra, sus raíces, allí empiezan a crecer los cacahuates. O sea, son cacahuatitos chiquitos que se van haciendo grandes, y primero están muy tiernos, hay que dejar de esperar que madure, que alcance su madurez. Entonces se arranca la planta de la parte de arriba y salen sus raíces llenas de cacahuates, muchos cacahuates. Sí, así es el cacahuate. Sí, la jícama es igual, la jícama también es igual. Se siembra y la jícama pues va abajo de la tierra. Seguramente en el mercado han visto incluso a veces que la jícama trae como tierrita o algo así. Es así. Igual como el rábano es igual. El amarillo, ¿cómo se llama? La zanahoria es igual también, así como el cacahuate, el rábano, la zanahoria, la jícama y el cacahuate mismo, así es su cosecha. Ajá, sí, algo más que quieran saber de campo, yo sé algo. Sin duda la experiencia es la que habla y es importante escuchar las voces, compartirlas, ¿no? Para poder conocer cómo nos alimentamos, ¿no? Al final muchos no sabemos cómo venía la sandía. Yo sí he conocido varias personas que no saben cómo es la sandía y bueno, pues así es, ¿no? De pronto solo las comemos y no tenemos conciencia ni de lo difícil que es, ni de lo bonito también que puede ser sembrarlas. Querido mago, si quieres despedirte, mandar saludos, comentar algo más. Bueno, pues un saludo a todos ustedes, a toda la banda que sigue, a todos los fieles a la banda sonora, un saludo, un abrazo fuerte. Y y ojalá tengan la oportunidad cuando vayan al campo, a la provincia, acérquense, saluden al campesino, llévenle una coquita de esos de seis pesos, él se los va a agradecer y en cambio les va a platicar cosas muy bonitas que él sabe, experiencias que él sabe. Yo tuve la fortuna incluso, por ejemplo, en mi niñez, de ver cómo sembraban, cómo tiraban el arado con un par de bueyes, así se dice, no se ofenda a nadie, pero así se dice lo que es arar con un par de bueyes. También se araba el campo con un par de caballos que se le llama tronco. Un tronco se le dice al arado que es jalado por caballos o por machos o pues incluso hasta por mulas. Pero así se jalaba los arados, pues todavía hace 50 años. Ahorita pues ya se usa mucho el tractor, y que vino a facilitarles la labor de los campesinos, y qué bueno. Ajá. Sí. ¿Algo más que quieras? Creo que no, por mi parte es todo. Bueno, si quieres mandar saludos, ya los mandaste, creo que si quieres volver a mandar saludos. No, pues saludos a todos y que viva el campo, que viva el huerto, échale ganas. Muy bien, pues que viva el huerto y vámonos con estas buenas palabras del querido mago, vámonos con esta rolita, esto es la banda sonora. ea, ea, esa bandita sonora. Ya regresamos en esta sonoreada. Muchas gracias al mago, que bueno, siempre es grato su presencia, sus experiencias, lo que nos cuenta el buen mago. Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tener este domingo allá en el huerto. Pues primeramente y siempre hacemos la jornada de limpieza, donde los vecinos bajan, hay algunos que no se pueden quedar, entonces dejan una bolsa para basuras, bajan la escoba, la pala, recogen. Entonces eso es lo que primeramente llamamos, convocamos a nuestros vecinos. Ya tenemos un ratote haciendo jornadas de limpieza. Al terminar estas, pues queda bien chulo nuestro parque. Y bueno, dentro de los invitados, pues también tenemos a una comadre, la comadre Elena. Elena, ella se dedica a todo lo que es la herbolaria medicinal, también a productos para mujeres de extracción natural, como toallas sanitarias, jabones, desodorantes. Y bueno, pues ya la tenemos ahorita al... A ver, parece ser que ya ya nos estamos comunicando acá con la buena Elena. Parece que ya está. A ver, vamos a ver. Ella es Elena y bueno, su proyecto se llama Itzamatul Herbolaria Medicinal. Vamos a ver si nos escucha. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta nochecita de jueves? Hola, hola. Bueno, ¿sí me escuchas? Hola. A ver. Hola, hola. Se está como cortando. Bueno. Híjole, no, se nos cortó la llamada. Vamos a intentar enlazar nuevamente. Bueno, en lo que la comadre le marca, pues vamos a hablar un poquito. Ustedes pueden encontrar toda la información del proyecto de nuestra querida compañera Elena. Ahí aparece en el Facebook, Elena Coyolxautli Itzamatul. Y bueno, pues ella va a traer sus test. Parece ser que ya está acá con nosotros. A ver. A ver, ya tenemos acá a la querida Elena. Hola, Elena, buena noche. Hola, muy buenas noches. María Conciencia, saludo y abrazo grande a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, igualmente saludos y apapachos hasta allá, donde quiera que andes. Cuéntanos, Elena. ¿Naucalpan? Sí, lejos. Oye, qué lejos, sí. Pero desde aquí nos llevamos la medicina el próximo domingo. Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué es esta medicina? ¿Qué es Itzamatul? Pues Itzamatul es una marca mexicana dedicada a la elaboración de medicina herbolaria, dedicada prácticamente a las mujeres, para regular aparato reproductor femenino, entre otras muchas cosas por las que padecemos en ocasiones las mujeres en el ciclo menstrual. Y con la medicina de las plantas, pues ir sanando un poquito toda esta cuestión hormonal en cuanto a las mujeres, pero también trabajamos con mezclas que ayudan también al sistema pues reproductor, al sistema respiratorio, al sistema urinario, al sistema sanguíneo. Entonces vamos a llevar todas estas mezclas el día domingo. Tenemos nosotros también como un montón de artesanía, de elaboradas con piedritas, con la técnica de macramé, y pues si nos lo permiten, pues también quisiéramos compartirles el taller del ojo de Dios, y pues eso es lo que nosotros les vamos a compartir el próximo domingo. La medicina de las plantas, y pues la forma en que nosotros nos empezamos a conectar con las plantas es pues inicialmente para mejorar nuestra salud y para, pues sí, mejorar nuestra salud más que nada. Oye, Elena, suena bastante bien, va a haber bastantes cosas muy buenas. Creo que de pronto no es tan fácil o qué tan común es, digo, tú que estás en ese que tienes conocimiento de esta medicina, ¿qué tan fácil es poder contactarla, poder conectar con personas que se dediquen a esto? Pues ahorita yo siento que estamos viviendo como un despertar de nuevo de pues dirigido hacia esto, ¿no? Hacia retorno a nuestra medicina, hacia como lo que ustedes están haciendo, ¿no? De retomar también lo de los huertos, de regresar al origen, a la naturaleza. Nosotros no necesitamos ningún químico en el cuerpo, y de repente pues llegar y a ciertas comunidades y empezárselos a contar, es así como de que te toman de a loco muchas veces, o la mala educación que tenemos ya socialmente, es como el principal impedimento, ¿no? Para que la medicina llegue así a todos los lugares. Pero afortunadamente estamos en una era de despertar, tanto masculino como femenino, y pues es de ahí de donde nosotros nos queremos como agarrar también para compartir toda esta parte. En realidad es muy fácil consumir o, pues sí, hacer parte de nosotros esta medicina, porque la tenemos al alcance de nuestros huertos, de nuestras casas, de nuestras macetitas. Nosotros podemos tener el control de todo lo que nos metemos al cuerpo, libre de, pues de un montón de cosas que ahorita ya le echan hasta los alimentos. Cuando nosotros lo cuidamos, le damos la energía necesaria para pues la intención de que la planta sea medicinal, yo creo que activamos como esa armonía bonita, ¿no? De la sanación, de la salud, y pues la planta recibe como esa energía y nos ayuda de una forma bonita en nuestro cuerpo, sin tanta cosa. Las plantas entran a nuestro cuerpo de una forma muy sutil. Y al principio la medicina herbolaria no es para corregir nada, más bien es para evitar todo. Y una vez que empiezas como a desintoxicarte, pues empiezas a notar los cambios en tu piel, en tu cabello, en tu sudor, en tu olor, en todo. A nivel corporal tenemos muchos beneficios. Suena bastante interesante. Ahorita que te escucho me surge la duda, ¿cómo es que tú te acercaste? ¿Cómo es que conociste el poder, las propiedades, los beneficios, el amor que dan las plantas? Pues yo tengo una hija de 7 años, 8 casi. Entonces ella se enfermaba mucho y era médico y médico y médico y pastillas, inyecciones. Entonces a mí me preocupaba más que nada su cuerpo, ¿no? Cómo lo estaba dañando yo por dentro. Entonces me empecé a meter como a cursos de herbolaria, a informarme en el internet. Ahorita ya tenemos como esa gran herramienta de nosotros al toque del ratón, podemos buscar cualquier información. Que claro, obviamente también la medicina herbolaria es como un tema delicado, porque también hay plantas tóxicas, pero bueno, eso ya es como después de todo un camino de ir experimentando, primero en mí, en mi hija, y pues después compartir ya cuando estaba un producto bien que a mí me servía, por ejemplo, a ella. Claro. Así fue mi conexión con la tierra, con las plantitas, otra vez por la preocupación de tanta medicina, que pues nos cura de una cosa y nos descompone de 20. De las consecuencias que trae, ¿cierto? Sí, y pues eso es como nuestro principal interés, ¿no? El hacer crecer como la conciencia de la gente, de que no necesitamos nada más de lo que tenemos al alcance y de lo que podemos crear con nuestra propia energía, con nuestra intención, y así al alcance de nuestra ventana o de nuestro jardín, de nuestro patio, así tan fácil como ir a arrancar una ramita de manzanilla si me duele la cabeza, o de igual de manzanilla si me duele el estómago. Nada más es como querer informarse para qué funciona cada planta y adaptarlo a nosotros, tenerle como la confianza y darle como ese voto, ¿no? Porque pues la principal problemática de la medicina tradicional es que ya dejamos de confiar en ella, dejamos de usarla, porque nos volvimos una sociedad de esas que son express. Todo lo queremos arreglar en un segundo. ¿Bueno? Ah, sí, ahí está. Ya que sea. Perfecto. Oye, Elena, estaba recordando, bueno, de que por allá hay unas lindas fotos. Tú fuiste parte de del huerto del barrio. Tú participaste junto con otro compañero, el buen Orlando, en darle, en bien vibrar a ese huerto, que la verdad lo que ustedes hicieron y el cariño de todas las niñas y niños ha servido, porque ya lo verás tú, eso está verde y está enorme. Seguro, sí, seguro. O sea, el trabajar, por eso me gusta trabajar con las plantas, porque desde niños muy pequeñitos, 5 años, que ya pueden entender un échale la tierrita, o échale el agua, o échale esto, se puede trabajar con las plantas. Y justamente los niños me inyectan como ese amor sincero, y yo recuerdo el trabajo que hicieron los niños y toda su alegría, y echaban todo el humo, y claro, sin duda ahí está el cariño tuyo, de los niños, de Orlando, de todos y cada uno que ha puesto ahí su energía y su trabajo. Sí, yo estoy ansiosa por ver cómo evolucionó en un año. Estoy segura que ese lugar está hermoso, porque pues aparte ya ustedes ya llevan como todo su trabajo de hacer conciencia en el barrio. Muchas gracias, Elena. Pues te esperamos muy ansiosos acá. He visto varios buenos tés. ¿Nos podrías mencionar qué tés tienes? Yo he visto ahí en tu Facebook, y también igual el contacto para que quienes nos escuchan te puedan pues tener por ahí en la lista, por si no le pueden caer el domingo, si quieren entrar en contacto contigo. Tenemos un té que es rojo, ese es afrodisíaco, está hecho con rosa, con pétalos de rosa roja, con canela, frutos rojos que son cereza y arándano. Esa es la mezcla afrodisíaca. Ese es para hombres y para mujeres. También tenemos una mezcla para purificar la sangre, para desestresarse, relajar. También hay quien lo utiliza para bajar de peso. Ese se llama Purifícate. Está elaborado de romero, de 3 bronquiles diferentes y de menta. Tenemos otro que es dirigido a las mujeres, que se llama Consciéntete Mujer. Ese trae caléndula, flor de caléndula, zarzaparrilla, menta y romero también. El romero es de nuestros consentidos por acá. Y finalmente tenemos un paquetito que es de vaporizaciones vaginales. Este paquete dura aproximadamente 2 meses de tratamiento y está recomendado para personas que quieran transmitir toda su parte de uterina y prevenir quistes, miomas, amenorrea, dismenorrea, dolores menstruales, también desajustes hormonales debido a la llegada de la menstruación, también ayuda muchísimo. Y también vamos a llegar desodorantes naturales, estos a base de bicarbonato, alumbre, aceites esenciales y agua. En contacto, nosotros subimos nuestros productos a la página que se llama Ichamatón, o en mi Facebook personal, que es Elena Koyoshauki. Ahí siempre yo les contesto y hacemos entregas personalizadas o envíos a cualquier parte del país. Ahí está, querida banda sonora. Pues la verdad es que es bastante interesante poder acercarnos y tener la oportunidad de charlar contigo este domingo para consultar, ¿no? Igual por ahí las mujeres, sobre todo, sin duda tendremos varias dudas, varias necesidades que cubrir, y ojalá podamos pues guiarnos entre nosotras. Sí, claro, yo con gusto, y siempre es un placer platicar con todas las mujeres que están interesadas en estos temas, que están despertando a esta nueva conciencia de sanación, y con los hombres también, que son los que principalmente nos dan como esa fuerza a las mujeres, porque pues se trata de encontrar como ese equilibrio que existe en la tierra y adaptarlo en nuestras vidas cotidianas. Perfecto, Elena, pues estaremos esperando a Itzamatul este domingo 26 a partir de las 12 y pues te esperaremos con los brazos y los corazones abiertos. Yo también estoy muy emocionada, muy contenta y también ansiosa de que llegue el domingo para verlos por allá a todos ustedes, al más que nada Teodoro, por favor, y pues gracias por la invitación. Un abrazote también al buen Orlando y bueno, pues nos vemos el domingo y pues ya se nos antoja esta convivencia dominical y bien, bien ambiental. Claro, nosotros llevamos nuestros requisitos para que los prueben. Muchas gracias, Elena. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Pues esto fue la plática con la querida Elena de Itzamatul y bueno, pues nos vemos este domingo 26 de agosto 12 horas, primer aniversario del Huerto del Barrio. Va complotando. Muy aquí a la verga, pero muy aquí a la verga, muy aquí a la verga, muy aquí a la verga. Y mira que no tengo ni trabajo y ya no traigo ni un tostón. Y aún con estos miseros centavos y yo me bailo un vacilón. Saca el movimiento que libera, ay, saca la tensión, sácala. Mira trabajo, pero me bailo un vacilón. Unos cuantos siempre dan la cara, pasándose el balón. Y otros cuantos solo se prometen, robándose un montón. Y ahora nomás tengo mi guitarra, pa' meterle al talón. Y ahora todo el mundo está cantando esta polca pegazón. Pero son, son, son. Son, son, son. Pero no tengo lana, ni para la ventana, ni para el carro, pero me siento el cuerpo. Cuando yo no tengo dinero, es que cuando me cansa, es que cuando ganamos, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. Pero no tengo lana, ni para la renta, ni para el carro, pero me suda el cuerpo. Cuando me tengo, no tengo dinero, es que para democracia, es que igual llamamos, es que tengo dinero, es que no tengo trabajo. Pero no tengo lana, ni para la renta, ni para el carro, pero me suda el cuerpo. Cuando me tengo, no tengo dinero, es que igual democracia, es que igual llamamos, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que. Es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Alejandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, también acá bastante felices por tener la oportunidad de charlar contigo y de charlar cómo, de qué. A ver, espérame tantitito, por favor. ¿Qué? La idea es charlar un poco acerca de ¿qué va a haber este domingo en el primer aniversario del Huerto del Barrio? ¿Qué es lo que tú nos traes? Cuéntanos, Alejandra. No, pues estamos todos muy emocionados esperando el dominguito alegre, precisamente para compartir con todos nuestros, pues nuestro barrio, todos nuestros vecinos, compartir, en lo personal, quiero compartirles lo que es las esencias de los aceites puros, los cuales poseen amplios y variados usos, beneficios para nuestro bienestar, tanto físico como emocional. La verdad, yo desde hace prácticamente 3 años, voy a cumplir 3 años, con la bendición de haberlos conocido, y de verdad, cada día que tengo la oportunidad de compartir con más gente, me emociono tanto como si fuera la primera vez que los conozco, puesto que tienen, igual que nuestra naturaleza tan bella, tantos beneficios, el respirarlos, el colocarlos en nuestra mente, en nuestro aire, que Dios nos permite respirar y todo. De verdad estoy muy emocionada y que el día domingo voy a poder compartir con todos ustedes, todos mis vecinos y demás, que nos podamos ver domingo 23, todos invitados. Muchas gracias, Alejandra. Sí, este domingo vamos a estar ahí celebrando el primer aniversario del Huerto del Barrio. Y cuéntanos, Ale, ¿qué tipo de qué aceites, de qué esencias vamos a poder tener ahí al alcance de nuestras manos y también nuestros corazones? Pues todo lo que es lavanda, tomillo, orégano, albahaca. De verdad tenemos todos tipos de aceite, con decirte que hasta aceite de incienso y mirra podemos gozar de esos aceites que la naturaleza, pues a base de lo que es la flor, el tallo y en sí la raíz también, de ahí se puede obtener el aceite. Exactamente, a través de todo lo que nos da la naturaleza, estos se extraen a base de presión por arrastre, sin ningún tipo de químico. La verdad es excepcional nuestra forma de extraerlos, los cuales están plantados en tierra propicia para que no pierdan su potencia o su nutrientes de la tierra. Entonces nuestros aceites, te decía, vamos a poder disfrutar de lo que son lavanda, orégano, tomillo, todos los aceites, las plantas que tenemos en el huerto, los van a poder disfrutar en aceite también. Entonces, de verdad, fascinada por compartírselos el domingo. Perfecto, Alejandra, pues nosotros también andamos bien contentos, bien felices, porque sin duda la idea es compartir con el conocimiento, compartir lo que nos apasiona, porque tan solo así es como pues podemos transformar nuestras comunidades. Claro, de verdad es tan sano el poder compaginar con la naturaleza, porque somos tan semejantes a las plantas. Ellas, al igual que nosotros, respiramos, o sea, tenemos todas las similitudes, nos nutrimos de la tierra. ¿Por qué sintetizarnos con que además destruimos nuestro mundo poco a poco? Pero si volvemos nuevamente a nuestra naturaleza como nuestros antepasados, de verdad, nuestro mundo un día tiene que cambiar, ser diferente como antes. Regresábamos de nuestra plataforma tan padre que ahora de verdad nos las hemos terminado. Muy bien, Alejandra, pues sí, vamos a retomar conocimientos y vamos a compartirlos. Pues nosotros estaremos muy felices, nosotras y nosotros, de conocerte, de compartir contigo este sábado 26 a partir de las 12 del día. Y no sé si quieres mandar saludos, mandar la invitación, algún contacto para quienes nos escuchan puedan pues entrar en comunicación contigo. Claro que sí, a toda nuestra comunidad, nuestros vecinos, todos, por favor, nos vemos, primeramente Dios, el domingo 23 a las 12 del día, los esperamos a todos. Muy bien, Alejandra, ahí esperamos a todos, te mandamos un apapacho bien fuerte y pues nos estamos viendo en el primer aniversario del Huerto del Barrio. Claro que sí, igualmente para todos ustedes en cabina, buenas noches. Pues ahí está nuestra vecina Alejandra. Ya hablamos con Elena y Elena pues va a llevar, aparte del tallercito de Ojos de Dios, ahora con la buena vecina Alejandra, que pues va a llevar esencias, Elena va a llevar tés y ya se va conformando toda la banda que le va a dar vida a este primer aniversario del huerto del barrio. Y bueno, pues vámonos con una rola para que se escuche fuerte. Estamos de revuelta aquí en el barrio organizándonos y defendiendo y aprovechando a la madre naturaleza. Ya regresamos en esta banda sonora. De obra de la sociedad. duro, trabajo seguro. En la calle pronto puedes estar. Cuando enciendo en casa esta música, estoy de revuelta. Volumen le doy. Estoy de revuelta. Volumen le doy. Estoy de revuelta. No he salido, no he querido. Es tiempo de divagar. Alguien controla toda tu vida. Siento frío, estoy herido. No sé contra quién atacar. Cuando entiendo en casa esta música, estoy de revuelta. Volumen le doy. Estoy de revuelta. Volumen le doy. Estoy de revuelta. Música de corazón, estoy de revuelta. Grito hacia las calles de la ciudad, estoy de revuelta. Gritos que cantan, nadie esclavizará. Estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Querida banda sonora, pues ya regresamos en esta sonoreada 77, ya casi las 80, y bueno, pues ya un 20 para el ciego. Ya estaremos a ver cómo festejamos estos 100 programas de la banda sonora. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Por allá está nuestro querido amigo, gran actor de la comunidad, el buen Pepe Adán, que ha andado de huerto en huerto acá con nosotros en el barrio Conciencia, con los carnales de Comunalidades, a los cuales también les mandamos un abrazote. Al huerto también, que está en el canal nacional, pero de aquel lado, allá con el Club de Patos, la banda Milpactliana. Entonces, el buen Pepe, que bueno, pues como siempre está acá escuchándonos. Pues vamos a comunicarnos con alguien más de los que, de las compañeras más cercanas al colectivo, que van a estar ahí. Bueno, pues ya hablamos con Elena, que es herbolaria medicinal, también con Alejandra, que son esencias de las plantitas que tenemos ahí en el huerto. Y bueno, pues queda nuestro amigo David, David y Yuli, la familia Nenotoca Cofame, que van a estar ahí con su telescopio haciendo observación solar, un poco más, alguna sorpresa. Va a estar, ¿con quién estamos ahorita? ¿Con la guachita? Con la guachita pulquera, Mari, una querida vecinita ahí de nuestro barrio, que bueno, pues ella lleva 4 años con este proyecto pulquero. Parece ser que ya nos contestó. Vamos a escuchar. Acá, bueno, le pasamos los micrófonos a la querida comadre. Y sí, ya tenemos en la línea a la querida guachita pulquera, la querida Mari, una gran compañera de este barrio Conciencia, integrante bien importante también de la banda sonora. Buenas noches, querida guachita pulquera, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? Muy bien, chido aquí en casa, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal la noche? Pues bastante buena, la verdad. Acá nos estamos comiendo un mango, hemos de confesar, y de pronto pensamos en que qué rico sabe un pulque de mango, y sin duda pensamos en la querida guachita pulquera. Simón, sí, así es, todavía hay fruta de temporada, manguito, manila, de todos los mangos que se producen en este país. Y pues sí, el curadito de mango sabe muy bueno, es temporada de tuna roja. También el coradito de tuna roja, pues lo recomiendo. Si lleva una pizca de nuez, todavía más sabroso. Oye, y cuéntanos, querida Mari, ¿de qué? Ya me antojaste el de tuna roja, ese día no lo probé. ¿De qué pulque tú crees que haya para este primer aniversario del huerto del barrio? Pues no sé, sigo pensando. De hecho, iba a ser como una especie de contento para ver qué sugiere la banda. No sé, qué curadito por ahí. Ya me dijeron que el clásico de fresas con crema, me sugirieron avena. Pero no sé, aún estoy en ¿qué más? ¿Qué podemos meter? La tuna roja, sin duda, sería muy buena opción, pero a ver, acá creo que hay otra. Esa guachita pulquera, pues acá el buen clientazo, el Pepe Adán, nos está escribiendo, nos está escuchando y dice pulques para la banda y si se puede, de avena. De avenita. De avenita, una tunita roja también no estaría nada mal. Oye, Mari, cuéntanos que justo hablando de que es el primer aniversario del huerto y en esta cuestión de tomar la importancia que merecen las plantas, cuéntanos cómo te acercaste tú al pulque, al maguey, ¿no? Esta planta sagrada desde la época prehispánica. Pues bueno, soy pulquera de corazón. Me gusta mucho el pulque, la bebida. Y más que nada, pues la planta, el maguey, ahora sí que es como un arbolito de vida, ¿no? Por ahí también en alguna ocasión hubo un platiquero que me lo dijo así, ¿no? Dice, es un árbol de vida porque, dice, nos da para beber, ¿no? Produce aguamiel, dice, produce el pulque, las pencas nos sirve el ixcle, del ixcle sacamos a veces el zacatito, ¿no? Para fregar los trastes, para bañarte, y ahora ya también hacen jabones. Entonces es una planta que al 100% se puede decir que se me fue la palabra. Ahora sí que se aprovecha en un 100%, ¿no? ¿Cuánto nos da de pulque? Pues nos da alrededor de 6 meses, una vez que se capa el maguey, que se le saca, ahora sí que el corazón nos produce alrededor de 6 meses o hasta más de aguamiel, ¿no? Se extrae esta aguamiel, se fermenta y bueno, ya se hace el pulque. Y el aguamiel, pues todos los... Ahora sí que su gran contenido vitamínico nos sirve para la gastritis. Hemos tenido clientes que su mismo médico se lo recomienda, ¿no? Para la gastritis, para el colesterol, para la diabetes. Entonces es ahora sí que muy vitamínico, ¿no? Y sí, realmente el maguey pues se aprovecha al 100%. La banda ahorita que está muy... Ahora sí que se dedica a las haciendas pulqueras, a producir. Está tratando de que, bueno, por cada maguey que ellos capan para el pulque, pues se debe de sembrar 2 más, ¿no? Para que esto también no se pierda y se siga, pues ahora sí que generando, ¿cómo se puede decir? Pues esta onda también de reciprocidad, ¿no? Hacia la tierra, de decir, bueno, yo voy a tomar, pero también te voy a reponer algo de lo que me estás dando, ¿no? Claro, pues justo es retomar una forma ancestral, ¿no? Una forma que viene desde muchas, muchas generaciones atrás de tomar de la madre tierra lo que ocupemos, pero al mismo tiempo cuidarla, pues ella nos cuida, ¿no? Sí, la madre tierra por ahí, pues viene dentro del bien vivir de las, a veces, de los pueblos o las comunidades indígenas, ¿no? Para ellos el bien vivir es estar bien con la madre tierra, tener esta reciprocidad y pues a su vez, bueno, ya ahorita que me agarraron aquí estaba leyendo justamente un texto que decía esto, ¿no? De que nosotros como seres humanos a veces nos hemos equivocado un poco en este sentido del bien vivir, ¿no? Y no sabemos cómo realmente si lo aprovechamos o no lo aprovechamos, estamos tan ocupados a veces en otras cosas que no nos damos cuenta de realmente que también esto es importante, ¿no? La madre tierra tiene un espíritu, tiene una vida y pues debemos de alimentarlo, ¿no? Como agradeciéndole. Igual cuando vamos a tomar un fruto, pues también darle las gracias y pedirle permiso para que podamos tomar este fruto y, no sé, ofrecerle a veces un poco de agua, semillas, Por ahí en unas comunidades le dan hasta de comer antes de sembrar la milpa. Se le ofrece algo así de comida a la madre tierra, ¿no? Entonces es esto de esta onda de reciprocidad, ¿no? De nosotros también estar agradecidos por lo que ella nos brinda. Perfecto, sí, pues justamente este primer aniversario del Huerto del Barrio, pues es ese buscar acercarnos con la naturaleza, incluso con la naturaleza más cotidiana, que puede ser una plantita de hierbabuena o de cilantro, porque al final pues nos nutre y nos hace crecer. Oye, querida Mari, cuéntanos, ¿qué más va a haber de parte de la guachita, de la querida Mari? ¿Qué más habrá este dominguito? Pues bueno, el pulque blanco, natural, de ajo, como lo dicen por ahí, caldo de oso. Sí. Vamos a tener el pulque natural y los curaditos, que aún estamos en qué curaditos podemos llevar. Y pues las artesanías que hago yo, los aretitos que yo hago, que son de Shakira. Esta onda de andar ahí hilando las chaquiras para hacer aretes, pulseras. Entonces voy a llevar también un poco de lo que yo también produzco, que son estos aretitos. Perfecto, pues estamos ya bien contentos para vernos este domingo 26 a partir de las 12 del día ahí con la querida guachita pulquera y con todas las comadres y compadres que nos van a acompañar en este primer aniversario del Huerto del Barrio. Sin duda ahí estaremos apoyando al barrio, ya saben que es de... Así que siempre, ¿no? Ahí estamos con el corazón. Yeah. Aunque a veces hay un poco de ausencia por cosas o cuestiones que uno tiene que hacer, pero siempre vamos a estar ahí apoyando a los compas, apoyándolos a ustedes, que pues son también una parte fundamental de, ¿no? Si no están ustedes, pues a lo mejor y no... Híjole, yo creo que se perderían muchas cosas. No, muchas gracias, querida Mari, gracias por tus palabras, por tu presencia, sin duda eres parte del barrio, una parte bien importante. Tú y tu querida familia, saludos a tu mami, a la querida Gudelia, que ella es una de las protectoras femeninas de este huerto y que el huerto sin ella, sin duda, no se entendería, no lo podríamos ver igual. Sí, no, mi mamá es amante de las plantas. Yo creo que quiere más a sus plantas que a uno. Pero sí, bueno, ella es así que le gustan mucho las plantitas y ella misma toma esto, ¿no? De que las plantas pues tienen una vida, tienen un espíritu y pues no hay que maltratarlas, hay que cuidarlas porque son lo que nos dan ahora sí que todo, ¿no? Ella se acuerda muy bien de las veces que sembraba ajonjolí allá en Guerrero. Entonces más esto, mis papás si algo tienen es que han sabido, ¿no? Lo que es vivir de la tierra, lo que es trabajar para la tierra. Y entonces, quieras, ¿no? Eso los hace como a tener un cierto respeto hacia, ¿no? Por eso yo creo que siempre... Pero siempre van a estar ahí. Muy bien, pues saludos a toda esa querida familia, tu familia, y pues nos estamos viendo entonces el domingo, Mari. No sé si quieras mandar saludos, si te pueden contactar, algún contacto para la banda que nos escucha. Pues ahora sí que a todos en general les mando un abrazote, las mejores vibras, y pues nos vemos el domingo. Pues ahí búsquenme por Facebook, estamos como la guachita pulquera, si no aquí en su domicilio, que está en segunda privada de Mariquita Sánchez, en el edificio 2B. Mi número telefónico pues es el, bueno, lo voy a dar rápido. Es el 55 22 55 9509. Y si no, pues por Facebook, así tal cual, la guachita con H, que esta palabra es del estado de Guerrero, de la zona de Tierra Caliente, así se les llama a los niños, se les dice guachis, ¿no? Entonces por eso es esta onda de la guachita pulquera, porque somos pulqueros, somos del estado de Guerrero, pero somos pulqueros. Entonces así búsquenos en Facebook, es la guachita con H, pulquera. Perfecto, pues búsquenla ahí a la guachita pulquera, y si quieren probar las ricas mieles de la querida Mayagüel, pues ahí va a estar este dominguito a partir de las 12 del día. Así es, ahí nos vemos, sin falta. Perfecto, querida Mari, pues va un saludo bien fuerte y pues vámonos con esto, con el querido Tlacuilo. Claro que sí, Muchas gracias a la querida Mari, que bueno, en todas las jornadas que está presente, bueno, pues después del trabajo, pues, o durante también, o antes, ahí un refrescarás con estos buenos pulques, ahí están, van a estar los curados. El buen Pepe que nos pide uno de avena, aunque dice que también está bien rico el de tuna. Vamos a leer algo que nos manda nuestro querido Pepe Adán. Dice que se deben recuperar esas tradiciones y esa planta que antes era una columna de nuestra economía. Y bueno, ¿dónde quedaron esas grandes haciendas pulqueras que generaban tantos trabajos? Hasta los burros les daban trabajo, que ya también están desapareciendo, nos dice Pepe Adán. Somos de los pueblos con más relación tenemos con los agaves y los magueyes. Pulque, tequila, mezcal, el ixtle, el enequén, el michote, la barbacoa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, querida bandita, acá nos está escribiendo el buen Pepe. Parece ser que se están interesando más personas en participar en el domingo, en el primer aniversario. Y bueno, pues algo de lo que vamos a estar tocando acá en los controles, vamos a andar ahí poniendo algunas rolitas. Vámonos con este paz y baile de Rocco Pachucote y regresamos en esta Sonorea 77. Órale, sumas en alegre rebeldía, Rocco Pachucote en la casa. Paz y baile. Ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Yeah. Pues ya regresamos, querida banda sonora. Estamos acá desde San Gregorio, Atlapulco, lugar afectadísimo por el pasado sismo. Y bueno, pues también lugar de chinampas y buena banda los que viven acá. Y bueno, pues seguimos en este recuento de la banda que le va a dar vida al primer aniversario del barrio, este festival comunitario en un espacio público lleno de comunidad. A ver, comadre, ¿a quién tienes en el teléfono? Muchas gracias, querido Tlacuilo. Pues está acá la muy, muy buena Liz. Saludos, Liz, Lizeth, Charlotte, buena noche. Sí, buena noche a toda la banda que nos anda escuchando. Oye, cuéntanos, querida Liz. Bueno, cabe mencionar que Liz, la querida banda sonora lo sabe, pues es parte del Barrio Conciencia y parte de esta banda sonora, las buenas cápsulas de arte que hacen falta. Sin duda, Liz, a pesar de su... a mí muy humilde parecer corta edad, ¿verdad? Ya mis años. Es una gran artista. Y bueno, pues la querida Liz va a estar acompañándonos este domingo en el primer aniversario del Huerto del Barrio. ¿Con qué nos vas a acompañar, querida Liz? Sí, claro que sí, vamos a andar ahí participando. Vamos a llevar un poquito de gráfica, grabados, pues, artísticos. Y igual vamos a estar exponiendo obra. Además, pues, se va a inaugurar ahora sí oficialmente el muralito que estuvimos haciendo estas vacaciones, pues, enchulando el barrio. Muy bien, Liz. La exposición, ¿qué habrá? Cuéntanos, ¿tienes algo por ahí que compartirnos? Pues vamos a andar ahí exponiendo cuadritos que se han realizado. Igual, pues esperemos que ahí demás bandas se anime a, pues, mostrar un poquito del arte que hay aquí en nuestro barrio. Perfecto. Oye, sí, ciertamente tenemos ahí el mural que a más de uno, yo creo que a todos los que pasamos por ahí, nos detenemos a ver. ¿Cómo se llama ese mural, Liz? ¿Tú te acuerdas? Bueno, no podré decirte el nombre exacto, pero pues para aquellos que nos andan escuchando, el significado de la palabra que plasmamos en el mural, pues quiere decir amistad. Amistad. Cuéntanos, Liz, ¿cómo es ese mural? ¿Cómo se hizo? ¿De cómo surge? Ah, bueno, pues fue idea, bueno, parte de la idea de los niños, igual pues fue muy inspirado en ellos, pues surge a partir de las ideas y del concepto, pues ahora sí que en esa semanita quisimos plasmar ahí en los niños, más que nada pues que los niños se llevaran nuevos amigos, tuvieran nuevas experiencias y pues ahí quedaron plasmadas igual algunas manitas de los niños. Ciertamente, de parte de estos cursos libres de verano, por ahí se plasmó en uno de los edificios este muy lindo mural. Que ¿cuál es la parte más importante que tú le ves a este mural, querida Liz? Pues más que nada que se rescató un nuevo espacio. Digo, igual ahí muchas gracias a pues todos los vecinos que nos apoyaron y nos dieron claro su permiso para pues poder ahí plasmar nuestra arte y pues seguir enchulando el espacio. Digo, creo que al rescatar este nuevo lugar, pues sí resaltó bastante pues el lugar donde vivimos. Claro, sin duda, Liz, la buena Charlotte es parte fundamental de este embellecimiento, de esta recuperación de nuestras paredes que antes pues solamente estaban rayoneadas y ahorita pues muestran justo este arte urbano que es el mural, que es el graffiti. Sí, exacto, y pues igual la idea es de que se sigan recuperando espacios, digo, invitar igual a pues artistas locales a que se animen a pues seguir interviniendo en nuestros muros. Oye, Liz, y cuéntanos qué chulo arte vamos a tener al alcance de nuestras manos este domingo 26. Pues vamos a tener a la venta ahí algunos grabados inspirados, pues claro, en la cultura popular mexicana. Ahí para que se animen, va a haber pues diferentes formatos. También vamos a llevar ahí unas pequeñas intervenciones en cerámica para que pues apoyen a lo local y pues sigan apoyando estos proyectos de arte. Oye, ¿y todos son hechos por ti? Sí, pues son son trabajos que se han realizado durante este año y pues ahí para que nos apoyen. Perfecto, pues sí, la verdad es que uno nunca sabe qué valor puede tener un Picasso o un Van Gogh. La mayoría de los artistas no son valorados cuando están en su tiempo presente, casi siempre es después. Sí, exacto, pero pues hay que apoyar a lo local, igual claro. Ahí también apoyen a los demás participantes que vamos a andar ahí para que pues consuman lo local. Perfecto, igual y después ese gran trabajo que haces, querida Liz, que sabemos haces con el corazón y con toda la pasión, sin duda bien vale la pena que embellezca nuestros espacios, nuestros cuartos, los lugares donde trabajamos. Por ahí el buen Pepe Adán, me parece, hemos tenido oportunidad de ir a su casa y por ahí tiene un grabado tuyo, si mal no recuerdo. Sí, justo, pues él fue uno de los primeros en adquirir una serie de el famosísimo ya Venado Azul, ahí para que pues se den una vuelta y lo chequen. Él fue de las primeras personas que adquirió su serie de grabados y pues esperemos que más se animen a enchular sus cuartos, sus habitaciones, sus oficinas, su cocina. Claro, la cocina. Perfecto, Liz, pues no sé si quieras mandar algún saludo, si te quieren contactar, cómo podremos contactarte. Pues igual ahí andaremos, bueno, ya publicamos las fotos de lo que andaremos llevando para el evento del sábado, pero pues si no, recuerden que en el Facebook aparecemos como Lice Charlotte, ahí igual de vez en cuando publico los grabados que tengo disponibles, y pues un saludo ahí a todos los que nos andan escuchando, sigan checando la información que van a andar publicando del evento, ahí para que le caigan. Perfecto, Liz, pues nos vemos este dominguito 26 de agosto a partir de las 12 del día en el primer aniversario del huerto del barrio. Te mandamos un gran apapacho, Liz, saludos a toda la familia y pues... Sí, Iván, saludos por allá. Yeah, pues que siga el arte local, el arte nuestro, hay que seguir apapachando y colaborando con estos grandes artistas. Va, un abrazo, querida Liz, buena noche. Sí, un abrazo y saludos a todos. Un saludote, querida Liz. Bueno, pues quisimos empezar, todavía nos falta la buena familia Nenotoca Cofam, el buen David, pero quisimos presentar primero, este es un festival hacia nuestro huerto, nuestra madre tierra, y todas las compañeras que van a estar, bueno, pues son mujeres, desde la comadre aquí con los micrófonos, y bueno, pues pasando por Elena, Alejandra, Mari, Liz. Entonces, es una forma también de celebrar esta dualidad del hombre, la mujer, la madre tierra, el sol. Entonces, nos vamos con esta rolita de María Cantú, un grupo del estado de Morelos, muy combativo, precisamente se llama Semilla. Y regresamos con el buen David, vamos a escuchar a la María Cantú en esta Sonorea 77, no le cambien. Yeah. Yeah. Estamos escuchando Skatonic también de la María Cantú. Muy buenas rolitas de este grupo mexicano de allá del estado de Morelos. Y seguimos en esta sonoreada platicando con toda la banda que está aportando su chamba para festejar a nuestro huerto, el huerto del barrio. Y parece ser que ya tenemos al queridísimo amigo David. A ver, comadrita. Muchas gracias. Pues sí, ya tenemos en la línea al buen compa David. David, ya parte fundamental de esta familia de Nenotoga Cofame. Hola David, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches, bien, todo bien por acá. Muy bien, pues acá saludándolos a ti, a la querida Yuli y a toda la familia de Nenotoga Cofame para platicar un poco qué habrá de este primer aniversario de Huerto del Barrio. Pues mira, ahora vamos a estar llevando yo espero dos telescopios, el de hidrógeno alfa, con el que van a poder estar viendo el sol pues de forma muy detallada, con sus protuberancias. Esperemos que haya por ahí algún filamento, ya les hablaremos explicando también qué es cada una de estas características del sol, y un telescopio para estarlo viendo en luz visible. Ojalá el buen Tlaloc nos dé chance, porque sí. Híjole, cómo es troll. Oye, ¿tú sabes, Miguel, para quien nos esté escuchando tal vez por primera ocasión, el querido David es el hombre de los astros, sin duda, y también del clima, porque para ver los astros tienes que saber del clima. Querido David, ¿tú cómo ves el clima para el domingo? La mera verdad es que no me he fijado. No sé, luego me frustra demasiado el ver que va a estar de troll Tlaloc y no, pero igual ahorita echamos un vistazo a ver cómo va a andar. Aparentemente, para como recuerdo que iban a estar las cosas, pues nos va a dar chance de estar pasándola suave. Entonces, pues ojalá si le caiga mucha gente, porque lo más seguro es soleadito. Perfecto, pues ojalá hay que darle tal vez alguna ofrenda al querido Tlaloc ahí para que nos haga paro y este domingo nos permita ver al sol. Cuéntanos, David, ¿qué es lo que podemos observar en el caso del sol? ¿Por qué valdría la pena echarle una vista con los telescopios que Nenotoga Cofame, agradecemos de corazón, pone a disposición de la comunidad y de este barrio Conciencia? Pues mira, la verdad es que no es común el estar observando el sol. De repente se ponen en algunos sitios algunos telescopios con los cuales pues bueno, pueden estar viendo la luna y con algunos detalles y algunos otros objetos pues típicos nocturnos. En este caso el sol pues no es algo, insisto, común, y menos en el telescopio de hidrógeno alfa que vamos a estar llevando. Este tipo de telescopios son muy muy especializados, se filtra prácticamente toda la luz que emite el sol, excepto la que emite en el hidrógeno ionizado, el hidrógeno alfa. Entonces, pues es una vista sumamente espectacular, son detalles que luego nos imaginamos cuando dibujamos, que le ponemos los rayitos no, es como la corona. La corona solo la podemos ver en eclipses totales de sol, que será hasta 2024 allá en el norte del país. Pero podemos ver lo que son protuberancias, que también luego es parte de lo que pues dibujamos desde el kinder. No hay nada como verlo con los propios ojos de forma segura, porque bueno, el estar volteando a ver al sol no es seguro si es con un telescopio sin filtro, porque pues te puedes quedar ciego en menos de un segundo y es ceguera permanente. Y bueno, en este caso ese telescopio es muy especializado, es solo para ver el sol. Y en el otro caso del otro telescopio, tiene un filtro que nos va a estar bloqueando el paso de luz en un 99.9% y nos va a permitir ver lo que sería la superficie del sol, la fotósfera. Y bueno, aquí vamos a poder ver el granulado, vamos a poder ver manchas solares. Y bueno, ahorita también el sol está en una baja de actividad, por lo cual no va a tener muchas manchas solares. Ahorita me parece que tiene una chiquilla por ahí, y es bastante padre estar viendo esa estrella pues cercana a nosotros, la más cercana a nosotros, la cual pues permite que haya vida en este planeta, y en una de esas por ahí en otros lares del sistema solar. Y bueno, van a poder ver esta mancha solar que se ve negra, es blanca también, como el color del sol, pero se da este contraste porque la superficie del sol está en unos 6.000 grados centígrados y las manchas solares por ahí de los 4.000. Entonces, estar viendo eso, digamos, casi en vivo, está en vivo, pero ya es una imagen que se dio en hace 8 minutos, que estaremos también explicando ahí durante la observación de los puntos de estar ahí aprendiendo. Entonces, caigan para que aprendan todos esos detallitos. Igual, ese detalle que todo el mundo cree que el sol es amarillo, pues se van a dar cuenta que no, a pesar de que lo van a ver de ese color, no es amarillo, y les vamos a estar explicando por qué pues se da este creyente, por qué lo vemos amarillo y cuál es el color real del sol y cómo lo podríamos ver si nuestros ojos tuvieran mayor capacidad para ver colores. Perfecto, David. La verdad es que hemos tenido el gusto de compartir en algunas ocasiones con la familia de Nenotoca Cofame y sin duda ha sido un gusto enorme y hemos aprendido bastante. La invitación es obviamente a que vayan y que le echen el ojo al sol porque vale mucho la pena ver al güero. Y también me gustaría comentar, querido David, tal vez saliéndonos un poco del tema del sol, que Nenotoca Cofame es parte de este barrio Conciencia y fue parte de la creación de este huerto del barrio. David, no sé si tú tengas algún recuerdo, alguna anécdota de su participación constante en este huerto, en este proyecto comunitario. Pues es que son muchas cosas, es bien bonito estar compartiendo ahí con los niños y es muy significativo porque ese huerto fue hecho prácticamente por los niños, sí con la ayuda de los no tan niños, pero pues ahí está su cariño. El que primero les daba asquito o creían tener asquito de ¡ay, caca de lombriz! Y de ¡ay, mira, está su lechita! ¿No? Entonces, todos esos detallitos de los niños, de estar ensuciándose, de estar alegres, de querer, de ¡no, yo primero! ¡No, yo poner la tierrita para que una planta florezca y pueda darle frutos a los demás! Está bastante chido. Entonces, pues es un huerto que tiene mucho cariño de muchas personas, que algunos, que dos, tres personas, por envidias o por locuras, no les gustaría que estuviera ahí, pero realmente creo que es algo que le ha dado un giro al uso de los espacios, al menos aquí en la CTM, porque no es tan común, no hay pues muchos. Está el de barrio, está el de los compas de comunalidades, y está uno por ahí que es del gobierno del Distrito Federal, pero comunitarios como tal, el de barrio y el de comunalidades. Entonces, da ese giro de cómo utilizar los espacios públicos, y creo que es una experiencia muy bonita que sería muy bueno que las personas vayan, conozcan y se den cuenta que podrían estar replicándolo en diferentes lados para pues tener un entorno diferente y estar, no sé, arrancando un poquito de, no sé, cilantro, por ejemplo, para unos buenos tacos que son buenísimos. Es genial. O esos jitomates que están rojitos, los arrancas y ya, qué sabroso sabe, un dulcecito. Y eso estarle enseñando a los niños, que pueden estar sembrando para pues estar alimentando. A lo mejor no va a salir para que de ahí coman todos los días, en todo momento, pero sí, no sé, para botanearse un jitomatito, para, no sé, híjole, hoy no tengo varo, pero mira, aquí hay unos jitomates y ya tengo para el arroz y sabe todavía más rico. Entonces, es algo muy bonito todo lo que representa el huerto y el cariño, insisto, de los niños que está impreso ahí. Claro, sí, sin duda, ahí están las manitas, las sonrisas, el corazoncito, corazonzote de las niñas y los niños. Oye, David, muchas gracias sin duda porque Nenotoca, toda la familia Nenotoca Cofame es parte de ese huerto y ahí se ve su cariño reflejado. Me surge una, bueno, me gustaría preguntarte, ¿habrá algún producto de Nenotoca Cofame, bueno, producto por decirlo así, que esté a la venta este domingo? ¿Alguno de los cuadros, algo de las varias cosas que Nenotoca Cofame nos acerca para acercarnos a la ciencia? Pues en una de esas podemos llevar ahí unos cuadros, ya nada más tenemos, me parece que cuatro, dos de Saturno, uno del Sol y creo que ya, entonces igual los llevamos, Sí, pero ya pronto voy a hacer más, tal vez con las fotos, que ahorita estoy procesando una nebulosa. Entonces vamos a llevar, yo creo que cuadros, unas tazas ahí de conservación. Por aquí no tenemos ya serpientes, me refiero ahí cerquita del huerto, a un kilómetro, pero tal vez 1.5 kilómetros o máximo 2, sí hay serpientes, entonces vamos a estar llevando ahí algunas tazas para que pues aprendan a conservarlas, ¿no? Son muy muy importantes las serpientes, y pues yo creo que es de lo que vamos a estar llevando por ahí a venta. Perfecto, David, pues sin duda va a ser un gusto poder escucharlos, poder escucharte a ti, a la querida Yuli, a la buena Dani y al buen Damián, que también toda una familia de personas que les gusta compartir sus conocimientos. Sí, muchas gracias, debe estar bien chido estar saludando a toda la bandita, estar ahí compartiendo un rato de observación, de escucharte las manos, está chido, entonces pues por ahí nos vamos a estar viendo. Ojalá le caiga mucha banda, se va a poner muy bueno el fiestón. Pues sí, va a estar bueno el fiestón ahí, un fiestón bien ambiental, bien buena onda. Pues no sé, David, oye, una pregunta para si quieren contactar a Nenotoa Cofame, para acercarse un poco más a lo que ustedes hacen, ¿cómo los encontramos? Pues está la página www.nenotocacofame.org, Nenotoca va con K, igual ahí se lo podríamos estar publicando ahí en la página de la banda sonora para que le puedan echar un vistazo, y tenemos incluso algunos juegos, unos rompecabezas, un poco de información de los eventos que vamos a estar teniendo, próximamente un campamento, la noche de las estrellas, de ver qué cositas divertidas más se van uniendo. Y también por el Face, Nenotoca Cofame, ahí está la página, Nenotoca Cofame Conservando Fauna México. Y en YouTube, más dirigido a la parte astronómica, El Cosmos desde Coyoacán. Son, digamos, las redes sociales donde nos pueden estar encontrando y poniéndose en contacto con nosotros. Perfecto, pues ahí contacten a la banda de nenotoacofame.org, y pues para que los vean en vivo, para que conozcan al sol completamente, entrada libre, el uso de los telescopios. Ahí nos vemos este domingo 26 a partir de las 12 del día en el primer aniversario del huerto del barrio. Muchas gracias, David, un saludo y una papacha a toda la familia. Un abrazo por allá, que está muy chido, nos estamos viendo el dominguito. Por cierto, falta al son de la ciencia, cabe mencionar, lo piden a gritos que regrese. La otra semana, ¿no? Que se arme. Que se arme al son de la ciencia, me parece perfecto. Va. Seguimos en contacto, pues, un abrazo y nos vemos el dominguito. Órale, pues, nos estamos viendo. Saludos a toda la banda sonora que anda por ahí escuchando. Muchas gracias. Chido al buen David, que bueno, pues ya se está despidiendo. Queremos agradecer personalmente que maravillosas personas, las de Nenotoca Cofame, nos hicieron un regalito personal bien lindo, que más allá de la gran utilidad que le podemos dar, pues llena nuestro corazón. Muchas gracias a ellos. Y bueno, pues para el Pepe Adán, que está ahí siguiéndonos y nos está pidiendo una rolita, que por cierto dice que ya no alcanzó Flor de Calabaza. Ciertamente había demasiada Flor de Calabaza, pero pues fue arrasada. Los vecinos se la llevaron. Qué bueno, esa es la idea, comenta Pepe Adán. Nosotros alcanzamos a rescatar unas calabacitas que ya publicamos por ahí. Nada más para que se dé un quemón la banda de que siembras una calabacita. En corto se llena, un agüita, sol, y de volada empieza a extenderse la calabaza con sus lindas flores. Y bueno, pues ya si dejamos las florecitas, ahí está la calabacita para unas calabacitas con queso, con cremita también, que acompañen al pollo, con elote, sí, bien rico. Bueno, pues ya casi estamos en la recta final de esta sonoreada. Nos vamos a ir con esta rola que la pidió el buen Pepe. Y bueno, pues es de quién más, del maestro Bob Marley, Revolution. Estamos revolucionando nuestro barrio y del barrio para el mundo. Ay, pa' la mouse que marcha. Revolution. solution. Too much confusion. So much frustration. Prisoners must be free, yeah. Never make a politician grant you a favor. They will always want to control you forever. Blood make you run, make you run, yeah. Rasta de Banta, can't you see? So you can predict the flop, yeah. We got the lightning, lightning, thunder, brimstone, and fire. Pues ahí está la complacencia para nuestro querido amigo radioescucha vecino, el buen Pepe Adán y toda la familia allá. Saludos a Eli, al buen Adán y al buen Titín, al buen Miguelito. Saludos a todos ellos ahí con la mouse que marcha. Y bueno, pues ya son 10 para las 11, esta sonoreada está por terminar y queremos rápidamente hacer un recuento de lo que fue el huerto, cómo se construyó el huerto. En un momento se llamó Huerto de Teodoro, pero bueno, Teodoro se supone que era un manzano, que él era Teodoro precisamente, pero resultó ser una chula bugambilia, entonces ya no le queda el nombre de Teodoro, y bueno, pues decidimos nosotros ponerle así como una forma identitaria, huerto, el huerto del barrio. Pues este huerto se construyó con el financiamiento de Fasol AC, ahí aparece en las redes sociales, Fasol pónganle, y sin duda apoyan a mucha banda que se dedica a todos estos, a la defensa de la tierra, de la identidad, de las mujeres, entonces ahí pónganle Fasol. Nos apoyaron los compas de Milpactli, que también trabajan allá en el canal nacional, de aquel lado de Tasqueña, también. Buena chamba, pueden ustedes ir a darse un rol a partir de la pues sí, ya casi desde Tasqueña, caminando hacia la viga, pues se puede ver toda la chamba que ha hecho Milpactli. Pero sobre todo, bueno, pues acá la comadre, este tlacuilo, verás, pues nos dimos a la tarea de ir por las firmas de los vecinos, hacer un consenso porque íbamos a intervenir un área verde comunitaria. Y cabe resaltar que, bueno, solo una vecina dijo que no, pero bueno, esa vecina dice que no a todo. Más allá de eso, cuando nosotros hicimos el consenso, pues todos los vecinos decían que sí se hiciera, pero nos decían a modo de advertencia que no lo iban a respetar. Pues sí, háganlo, pero no lo van a respetar, lo van a destruir, la gente no valora. Y ciertamente se han llevado a cabo algunos hechos bastante aislados y, bueno, pues muchos vecinos, vecinas, como que han señalado a la autora de algunos desperfectos, como romper unos cuadros, arrancar unas plantas, trozaron el maíz, ¿no? En un acto que más allá de rabia o que nos enojemos, pues más bien sentimos pues condolencias por la persona que lo hace. Quién sabe qué lleve en su corazón para dañar una planta, pensando que con eso daña el trabajo del colectivo o con eso vamos a dejar de trabajar. Pues no, más bien, pues pobre de la vecina que hace estas cosas, no sabemos qué tiene en su corazón, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y bueno, pues este domingo se va a poner chulo. Y bueno, el huerto fue construido el verano pasado en los cursos libres de verano en su octava edición. Y cuéntanos, comadre, ¿qué forma tiene este huerto y qué plantitas hay? Ciertamente fue construido en los octavos cursos libres de verano. Y pues sí, la cabe mencionar que el diseño de este huerto fue una propuesta de Milpactli hace, como bien comentaba el querido tlacuilo. Y bueno, pues es un huerto mandala. En el centro tendría a este árbol frutal. En un primer momento eso se pensó. Cabe mencionar que varias y varios fue así como conocedores de la bugambilia. Fue, no, esto es una chula bugambilia. Y bueno, pues tenían razón. Si hubiéramos hecho una apuesta, la querida Julie, el buen Alan, la señora Gudelia, hubieran ganado sin duda la apuesta. Claro, sí, nosotros pensábamos que era un buen manzano. Ya hay un manzano, cabe mencionar, ahí del otro lado, pero bueno, está la linda bugambilia. Y a partir de ella, de su lado, viéndolo de frente, de su lado derecho se encuentra la milpa. Esta milpa en donde está el maíz y la calabaza que andaba por ahí, que ya fue comida. Cabe mencionar que estaba rica, las calabacitas que encontramos. Y bueno, a partir de ahí, de la bugambilia, empieza a crecer el huerto, se empieza a expandir como en un semicírculo. Y las cuatro primeras camas, pues son de plantas aromáticas y medicinales: romero, ruda, lavanda, citronela, ajenjo, cedrón, por ejemplo, albahaca, ¿no? Están ahí, son parte, y son plantas que ya tienen un año ahí con nosotros. Ya duraron varias de ellas, a pesar de todo, de la sequía, del granizo, de todo lo que ha sucedido, ahí están bien aguerridas. De las malas vibras, sí, sin duda, de aquellos líquidos extraños color blanquecinos que luego aparecen encima de ellas. Pero como bien decía la querida Elena, las plantas son fuertes, las plantas dan vida. Y el buen mago decía, ¿no? Los árboles, las plantas son seres que dan, que brindan tanto, que son muy fuertes, ¿no? El ajenjo está chulo a pesar de haber sido podado hasta lo más extremo. Y bueno, pues esas son las primeras cuatro camas. Después siguen otras dos camas más grandes, que son las de las hortalizas. Ahí tenemos epazote, tenemos brócoli, cebollín, cebolla, jitomate. El jitomate que está chonchísimo, está creciendo enorme. Cilantro. Ahí también estuvieron las calabazas, aparte de la milpa estuvieron ahí, tremebundas. Frijol también estuvo por ahí, tuvimos lechuga, habas, las habas también anduvieron por ahí. Entonces, bueno, eso es parte de las hortalizas. Como bien decía David, sin duda no es su tamaño, su proporción, si bien brinda bastante, la verdad es que produce bastante plantas o bastantes hortalizas, pues obviamente no va a ser como suficiente para mantener a lugar donde está, ¿no? A los edificios y a las casas, pues, a las casas de habitación que se encuentran por ahí, a las familias que están ahí. Pero bueno, sí sirve para unos chilaquilitos, el epazote, sí sirve para echarle a nuestra cremita un cebollín para que sepa así rico algún aderezo que queramos hacer. Y en la última cama, en la cama más grande, es la zona de polinización. Por cierto, muchas gracias a quienes donaron ese hermoso, hermoso letrero con que justo señala que es la zona de polinizadores, de estos animales, de estos bichitos, de estos pequeños seres que, a pesar de su tamaño minúsculo, la verdad es que sin ellos estaríamos fritísimos, no se entendería la historia de la humanidad. Me refiero a la abeja, a las catarinas, a las hormigas, a las libélulas, a los colibríes, a las mariposas, todas y todos ellos que llevan, que transportan pues el polen de las plantas, y en el caso de las abejas lo convierten en una exquisita miel, y en el caso de los demás pues es su alimento y al mismo tiempo posteriormente se vuelve nuestro alimento porque logra la polinización, la dispersión de las semillas, y bueno, pues así es como se mantienen estas plantas vivas. Y en esa zona tenemos pues a las flores, a las rosas, uno cuno de Moisés, tulipanes, lavanda también tenemos, ¿qué más hay por ahí? Geranio, alcatraces, jitomate, que ahí creció el jitomate bien fuerte. Entonces, bueno, eso es parte del huerto y lo rodea un limón, una manzana, una ciruela africana, que el querido Tlacuilo sabe cómo se llama, que ya nos contará en este momento. ¿Cómo se llama, querido Tlacuilo? Ciertamente es conocida como la ciruela africana, pero bueno, su nombre es Carisa macrocarpa. Esa linda Carisa macrocarpa. Y bueno, pues así es como está formado el huerto del barrio. En la parte de atrás del huerto hay una zona de cactáceas, donde están unos nopales, está un maguey. Por ahí una vecina sumó un agave azul. Ahí va, le ha costado pegar a ese agave. Pero bueno, la verdad es que de lo que se trata es de sumar esfuerzo, sumar trabajo, porque necesitamos más verde. Al final es eso, necesitamos más vida. Necesitamos generar de alguna manera parte de lo que consumimos, porque estamos consumiendo de maneras avasalladoras, estamos destruyendo nuestro medio ambiente con tal de tener algún producto todo el año, cuando naturalmente no es así. Y lo peor del caso es que lo exigimos, lo compramos, no importa qué tan caro esté, pero no hacemos nada para regresar, aunque sea un poquito, a esta tierra que es tan bondadosa para seguirnos dando de comer. Entonces de eso se trata, el huerto es un proyecto, es un sueño, y pues muchas gracias a todas y todos los niños, adultos, mayores, adolescentes, a todas las personas que, aunque sea una vez que hayan pasado, le hayan echado una buena vibra, le hayan platicado alguna planta, lo hayan regado, hayan compartido ahí tal vez algún sollozo, alguna lágrima o algunas risas. Muchas gracias a todas ellas y ellos, porque juntos es como hemos podido ir avanzando durante estos 9 años de Barrio Conciencia. Así es, querida comadre, muchas gracias a la comunidad, a todos y todas las que, gracias a su trabajo, este huerto está cumpliendo su primer año. Nos vamos a ver este domingo en una convivencia totalmente comunitaria, ambiental, al aire libre. Ya escuchamos a parte de los que estarán. Estará también el buen José Luis Cortés, que va a dar una clase gratis de Zumba. Va a estar también... van a llevar bolsitas, bolsas para mujer, para vender también. Parece ser que ¿De quién? Ah, plantas, sí, cierto. Va a haber venta de plantas, intercambio de semillas. Un saludo al buen Perico, que nos estaba pidiendo este intercambio de semillas. Va a haber cine para el huerto en la noche, si Tlalo, como bien dice David, lo permite. En fin, una convivencia cultural, ambiental, totalmente comunitaria y en beneficio de pues nuestros espacios, nuestra comunidad. Querida bandita sonora, así llegamos al final de esta sonoreada ya 77, y los vamos a dejar con esta rola. Nos despedimos con esta rolita de Lengua Alerta, Reverdeciendo, que bueno, pues es como se llamó este proyecto, Reverdeciendo el Barrio. Pues nos despedimos, la chula comadre y este Tlacuilo Veraz, parlanchín, ciclista. Nos estamos viendo el próximo domingo, celebrando a nuestro chulo huerto. Lo nada.